amor es lo que inspira con sentimiento los románticos. Llega mi vida y se abre una página nueva en la noche incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad esa luz que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño, descubre que sueños, descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi él, pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es un beso, amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Esto va con mucho cariño para toda la gente de Rosario, San Nicolás y Villa Constitución. ¡Los románticos! Pequeño, descubre que sueños, descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi él, pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es un beso, amar o dar perdón sin explicar, es ganar en la vida el amor con voluntad. Y aprendí a callar porque creo es mejor, pero habla a mis ojos el nombre del amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón, pues lo más grande y puro lo dice el corazón. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es un beso, amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñar.